Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Hoy. 13 años sembrando semillas de rebeldía y organización. Bueno, mi nombre es Emilio Cruz Elizondo. Pertenezco a la comunidad indígena Maleco, única en la provincia de Alajuela, y soy el presidente de la asociación. Si nos podría contar sobre este nuevo proceso de recuperación de tierras que se está llevando a cabo y qué extensión tienen las fincas que están recuperando. Bueno, nosotros tenemos planeado más o menos ingresar el 15 de julio. Sin embargo, bueno, ante la desesperación de los compañeros indígenas de nuestra comunidad, se adelantó este movimiento de recuperación de tierras. Inició el sábado en horas de la noche. Inició. Igual teníamos planeado ingresar a 4 fincas, pero le vuelvo a repetir, ante la situación de los compañeros y la desesperación, pues ingresamos a más o menos 7 a 8 fincas, en la cual está ubicado unas 70, 80 familias. Estamos hablando aproximadamente de unas 300 hectáreas que puede abarcar las fincas donde ahorita están ubicados nuestros compañeros. ¿Y quiénes eran los usurpadores de este territorio? ¿Y desde hace cuánto que tenían ellos en posesión la tierra? Bueno, los usurpadores en este caso, bueno, son personas no indígenas, la mayoría de forma irregular después de la creación de la ley indígena, inclusive siguen cometiendo algunos errores en el tema de inscripción de tierra. Algunos han ido al registro a escribir la tierra con planos de escritura, cuando eso no está permitido por la ley indígena, que esto está a nombre de la asociación, que es la que la administra. La mayoría, sí, como le digo, son de no indígenas y tal vez de esos unas 2 fincas, de las cuales sí tiene como más antigüedad. Sin embargo, aún así no cuentan con documentación y algunos están con alguna hipoteca, algún banco, y eso es por lo cual nos motivó también, ya que pues se sigue cometiendo. El mismo Estado ha estado colaborando para que este tipo de irregularidades pues esté pasando. ¿Cómo fue que los usurpadores llegaron a adquirir esas tierras? Porque hemos acompañado procesos de recuperación y denunciado, informado sobre los procesos de recuperación, y pues siempre hay trámites no solo ilegales, sino también como tramposos, ¿no?, con las comunidades indígenas. Entonces, si saben de qué manera fue que los usurpadores se apoderaron de esos territorios. Okay, sí, vamos a dejar claro que, digamos, estas personas adquirieron la finca, abrimos comillas, de forma legal, ¿verdad? Sin embargo, sí hay que resaltar que a pesar de ser así, pues creo que a la hora de que una, estando la ley, debería tomarlo en cuenta el hecho de que el artículo 3 pues habla de que ningún indígena puede adquirir un terreno aquí dentro del territorio. Y aún así ellos, algunos, tenemos conocimiento de algunos que sabían, porque la finca tenía algunas solamente compra y venta, pero aún así dijeron que iban a adquirirlas y la mayoría, pues como te digo, tenían conocimiento y lo han hecho así. En una reunión que tuvimos, hemos tenido un primer acercamiento con el gobierno y pues también pues los finqueros han colaborado en el hecho de que pues quieren un diálogo con el gobierno, a ver qué solución le da a ellos. Pero pues el gobierno, como siempre y como ha pasado muchos años, y es parte de lo que nos motivó a la población Maleku a empezar la recuperación de tierra, es que pues ellos no asumen su responsabilidad y error que tienen en cuanto a este tema de expropiación y la reubicación de los finqueros. Pero básicamente ellos lo que han hecho es adquirir tierras y han alegado que tiene plan de escritura, pero le vuelvo a decir que es una situación que el gobierno mismo ha colaborado ya que no ha detenido ese tipo de irregularidades. Ahora, si nos podría contar sobre el momento de ingresar y de ingresar a las tierras y de recuperar el territorio. ¿Cuántas familias se están organizando y de qué manera fue que llegaron a tomar la decisión? Bueno, más o menos son como 60, 80 familias, pues que no tienen tierra donde trabajar. En este tiempo que estamos viviendo, pues necesitan trabajar. Una de las motivaciones, pues sabemos que la afectación del COVID ha sido, aparte de que estas poblaciones somos bastante vulnerables, esta emergencia ha venido a colaborar aún peor, porque mucho de la población vivíamos de turismo y el turismo pues prácticamente nulo en este momento. Entonces, al no tener tierra, no podemos quedar con los brazos cruzados a ver qué va a pasar, a pesar de que esta es una deuda que ha tenido el gobierno con las comunidades indígenas de todo el país. Pero nosotros, a pesar de que somos el grupito más pequeño del país, la única en la provincia de Alajuela, nos han tenido así. Este tipo de recuperación se ha hecho dos veces en la historia. La última fue hace 10 años. Pero el gobierno se ha desatendido, inclusive pues han querido, en el primer acercamiento que tuvo el gobierno, han querido que esto cesara. Sin embargo, aún así hemos colaborado para que esto pues se detenga mientras tanto, a ver qué solución nos van a traer. Pero bueno, lo que es tema de recuperación no va a detenerse nunca, y vamos a seguir adelante en esto. Si nos podría compartir o comentar cómo está la tenencia de tierra en el territorio Malecu, cuánta porcentaje está en manos de efectivamente de la población indígena y cuánto porcentaje en manos de no indígena. Esa es otra situación, pues igual que si lo vemos, está de forma muy desproporcionada. También pues a mí se me olvidó pues comentar de que esta recuperación que estamos haciendo es histórica. Nunca lo hemos hecho de esta forma, con gran cantidad de fincas, con gran cantidad de familias involucradas. Le vuelvo a repetir, es la parte de que ya no vamos a seguir esperando al gobierno que ellos resuelvan. Pero en cuanto a porcentaje dentro del territorio, solo 15% de 3.000 hectáreas está en manos de indígenas, entre 15 y 20%, más o menos. Y entonces es una desproporción bastante grande. Y ahí puedes ver que digamos, inclusive nos sentimos dentro de nuestra propia tierra, nos sentimos como extranjeros, porque la mayoría está en manos de no indígenas. Que a partir de un diálogo no fructífero con el gobierno, con la Asamblea Legislativa, donde sacaron a los compañeros indígenas de la Asamblea, pues los pueblos y las comunidades indígenas decidieron hacer justicia en sus territorios y comenzar a recuperar el territorio por su cuenta, de hecho. Y pues queríamos preguntarle que por qué hasta ahora es que deciden, que toman la fuerza, que efectivamente deciden recuperar la tierra de hecho, y si de alguna forma estos procesos de recuperación del sur han servido de impulso, de estímulo para que ustedes lleven a cabo la recuperación. Nosotros siempre pues nos hemos caracterizado por ser una zona indígena, en todo sentido de la palabra, pues demasiado pasivos, tranquilos, buscando siempre las mejores salidas de la situación. Cuando iniciamos la reunión con el gobierno, ellos nos exponen ciertas rutas que podemos haber seguido, es lo que nos exponen. Nos hablan de los procesos judiciales, nos hablan de los desalojos administrativos, por lo cual nosotros como gobierno local agotamos todas esas vías. Ya cuando nosotros, ellos nos exponen eso, nosotros le dimos un ejemplo del cual nos motivó a poder que no menciono, no fracasó porque, por ejemplo, un caso de desalojo administrativo no procedió a pesar de que estábamos haciendo un desalojo sobre uno indígena. Esa situación nos conmovió bastante porque no encontramos una explicación lógica de por cuál no procedió el desalojo. Entonces, esas cosas que veníamos haciendo nosotros como asociación, hemos tenido también contacto con los magistrados para que nos ayuden a sacar todos los procesos judiciales, pero esto se ha llevado muchos años. Y sí, nuestros hermanos que están en la zona sur, en Salitre, unidos a la causa y el hecho de que ha corrido sangre allá, nos motivó a iniciar los mismos procesos, ya que el gobierno pues nunca va a tener la iniciativa. Nos exponen el plan RTI, un plan pues que carece pues de mucho fundamento y igual queda en el papel, no se concreta. Entonces todos esos días que nos dijeron, lo vimos que eran obsoletos y que si no tomábamos una decisión, pues íbamos a seguir en la misma situación. El gobierno no ha sentado responsabilidades en esto y creo que es la hora. Ellos tienen que responder a esta situación, no con nosotros, porque la tierra nos pertenece, sino tiene que ver qué solución le da a los vinqueros que están dentro del territorio de forma irregular. Bueno, otros pueblos pues han denunciado que la Asociación de Desarrollo de su comunidad pues es una forma de gobierno impuesta que no es tradicional del pueblo indígena, especialmente en Térraba y en Cavagra. Las ADIs han jugado un papel de complicidad y de defensa de los intereses de los finqueros y de las personas no indígenas. Muchas veces hay procesos administrativos donde se da una devolución de las tierras supuestamente al pueblo indígena de parte del gobierno, sin embargo las asociaciones las reparten de nuevo a personas no indígenas generando negocio con el territorio de todo el pueblo. Entonces quisiera preguntarle que cuál ha sido el papel de la Asociación de Desarrollo Indígena de Malecu en este proceso de recuperación. Nosotros hemos visto esa misma situación. No tenemos una forma de organización autóctona, me parece que no ha sido así. De hecho, sí, las asociaciones no es tradicional a las comunidades indígenas y creo que en esa parte pues sí concuerdo algunas perspectivas pues que tienen algunos compañeros indígenas. En el caso de nosotros, a pesar de que bueno, igual nos regimos bajo la misma tipo de organización que en otros lugares, pues los compañeros no pues se quejan de esto. Nosotros hemos cumplido el rol a cabalidad como indígenas en defensa de nuestros hermanos indígenas, buscando el bienestar de la comunidad. Y de cierta forma, estamos apoyando a ellos en 100% en el movimiento que está haciendo. Sin embargo, esto inició en una reunión, pero eso fue una iniciativa que nos planteó la comunidad y nosotros pues estamos apoyando. Nosotros como gobierno local tenemos la obligación moral de apoyar al pueblo. Nosotros hemos tenido un planteamiento sobre esta situación de que nosotros nos eligió el pueblo y estamos para el pueblo. Aún así, a pesar de todo eso, así lo sentimos, así lo creemos. Así vamos para adelante. Nosotros, inclusive en el tema de recuperación, estamos diciendo, compañeros, no vamos a incluir ningún solo no indígena. Un solo indígena no va a estar dentro de la finca porque esto es una lucha de nosotros, no de nadie más. Pero estamos 100% con el pueblo, apoyando. Y ahora también hemos recibido noticias de que han habido amenazas de parte de finqueros no indígenas y de personas no indígenas en contra de las personas recuperantes. ¿Cómo está esta situación? Sí, nosotros tuvimos, antes de que llegara los personales del gobierno, estábamos en una reunión estaba incluido la alcaldesa, el jefe policial de la zona, la ADI, los finqueros y sí, claramente un señor pasa amenazando de que en cualquier momento va a llevar 30, 40 personas para volar palos, así lo denominó él. Sin embargo, en el fondo yo sé que no irían con palos. Y una vez que llegó también ya los personeros de presidencia de Don Randall Otárola. También el señor volvió a expresar públicamente la situación, con una clara amenaza a los compañeros que están ahí. Sin embargo, hicimos responsable públicamente, si alguna situación pasa, al señor, y creo que estaban todas las autoridades también para que tomaran cartas en el asunto. No, no han continuado las amenazas. Por ahorita, no. Nosotros en la mesa que estábamos negociando, dijimos que los compañeros no iban a tocar cerca en caso que hay ganados, no iban a hacer ningún tipo de trabajo, cortar árboles de aquí hasta el viernes, porque el viernes tenemos una segunda mesa de negociación en la cual otra vez viene el gobierno, ya se va a involucrar INDER y CONAI para buscar una salida. A partir de ese día, depende de la disposición, pues los compañeros están dispuestos ya a iniciar los trabajos donde están ubicados, ya porque ya la tierra se está recuperando para trabajar, ¿verdad? No para tenerlo ahí, sino ellos están ansiosos de trabajar, pero han colaborado por lo menos por esta semana para ver qué es lo que va a pasar, para ver qué salida va el gobierno a esto. Y ahora cuéntenos un poco más sobre qué es lo que esperan hacer con la tierra. Nos dice que trabajar, pero ¿en qué? ¿Qué es lo que proyectan? Nuestros hermanos indígenas, algunos han tenido algún emprendimiento que han hecho a nivel familiar con sus hijos. Por ejemplo, igual la misma ganadería. Algunos tienen emprendimientos turísticos. Dentro de esas fincas, pues, hay montañas y algunos están ubicados y destinados para trabajar en tema de turismo, en lo que es recursos naturales y todo ese tipo de cosas. Pues la mayoría también pues quieren sembrar. Como le digo, el tema de pandemia ha venido a hacer que replanteemos nuestro pensamiento y sembrar, y poder pensar a futuro de qué será de nuestros hijos si esta crisis, inclusive económica, nos va a llevar a cosas pues más dura, ¿verdad?, de forma de vivir y pensar en que no tener alimento a nuestros hijos, pues nos hace preocuparnos de esa forma, pero básicamente es en esas áreas pues que los compañeros están ansiosos de trabajar. Y ahora, con respecto a la organización y la distribución de la tierra de manera interna entre las familias, ¿cómo van a llevar este proceso? ¿Cómo se están organizando para distribuir la tierra? ¿O si piensan hacerlo de manera comunitaria, todo el territorio sea comunal? ¿O cómo se están organizando? Bueno, nosotros ya hemos avanzado en estos días y esa organización, el tipo de organización. ¿Qué significa? Que nosotros, como ADI, como autoridad en gobierno en el territorio, hemos ido ya a conversar con los compañeros. La mayoría de cosas hemos tomado la opinión de ellos y la mayoría de decisiones es de acuerdo a lo que ellos pues nos han planteado y hemos apoyado. Le reitero, nosotros hemos apoyado 100% a las familias y ellos pues han decidido que se divida la cantidad de tierra de forma equitativa a las familias que están ahí. Entonces nosotros hemos, la parte administrativa, hemos colaborado nosotros para que pues eso se ve, inclusive ya ellos tienen definido cada una de las familias su parte, por eso te digo que ya ellos están deseando trabajar. Y así sucesivamente con todos, ellos mismos han planteado algunas situaciones de cómo manejarlo y todo, entonces ya esto, toda la finca ya están dividida de forma en partes iguales para cada familia. Y ahora, pues para cerrar la entrevista, si nos regalaría un mensaje. Este programa se retransmite también por una radio en Honduras de comunidad indígena Lenca, que también han llevado a cabo procesos de recuperación, y pues también nos sintonizan compañeros y compañeras en diferentes territorios indígenas. Entonces, ¿qué mensaje le daría a todas las personas que escuchan este programa? Sí, bueno, primero agradecer el apoyo de muchas personas. Hemos recibido mensajes muy positivos sobre esto. Creemos que esto es un solo sentir a nivel de todas las comunidades indígenas. es una sola lucha que estamos dando. Nosotros debemos seguir adelante, pues luchando por nuestros derechos, que muchos años pues no lo han respetado, y debemos hacerlo respetar. Sentirnos orgullosos de lo que somos, indígenas, somos personas que queremos salir adelante, luchar por nuestra familia, trabajar, y agradecerle a todos, y no esperamos más que estemos todos unidos siempre, y agradecer todos los buenos deseos que han llegado y que estén por llegar. De igual forma, en otros lugares, en otras comunidades indígenas, pues que sigan adelante. Este tema es de nunca acabar de aquí. Hemos sido marginados, hemos sido abandonados, nos han olvidado, y es una situación que no podemos seguir aguantando, para que las personas o nuestros hermanos indígenas pues le entreguen lo que les corresponde a cada uno. Le voy a repetir, agradecer. Ya un mensaje que siempre este tipo de movimiento pues genera muchas cosas, y entonces cualquier persona, institución que desea ayudar en el movimiento, pues nada más ponerse en contacto con nosotros, y cualquier cosa que nos puedan colaborar pues será bien recibido. Y yo quiero mandar un mensaje de esperanza, porque en verdad lo que nos venden es siempre la impotencia. Lo que nos venden es hacernos sentir que nada cambia, que por mucho que luchemos, nada va a cambiar. Que los pueblos debemos de unirnos. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Ustedes me dan esperanza para también continuar en esto, para no desfallecer y creer en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Que la justicia brille sobre la tierra entera. Aplastaremos la miseria, la represión y las penas. Continuaremos la lucha con solidaridad. Los que amamos la justicia siempre estamos.